Es por ello, evidentemente, muy reconfortante, muy alentador, que en medio de esta otra gran crisis de ataque a la transparencia, por fortuna, seamos mucho más los que levanten la voz. Sin embargo, no dejan de ser llamativas las paradojas y también las insuficiencias. En el primer caso, es llamativo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha caracterizado por la más absoluta opacidad en la forma en la que opera, sea hoy quien se presente como el paladín de la transparencia en esta cuestión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos generalmente niega el acceso a los expedientes de queja de los ciudadanos, que son el fin directo de las averiguaciones previas en el asunto de la justicia penal. Con eso da un ejemplo de que ellos no están realmente comprometidos tampoco con la transparencia y con la defensa del derecho constitucional de acceso a la información. Ojalá que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si de veras tiene un viaje tan extraordinario como el que presenta hoy, pues aproveche la oportunidad y empiece a predicar con el ejemplo, empiece a permitir a la sociedad nuestros expedientes de queja y nos permita ver a la sociedad cómo está trabajando con estas quejas ciudadanas, cómo las investiga, cómo les hace seguimiento, en qué forma las resuelve. Además de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por cierto, está incumpliendo el artículo 3 constitucional porque tiene un diseño institucional de la transparencia muy cuestionable. Entonces, esa es, digamos, una paradoja muy clara. Y por parte de las insuficiencias, pues tenemos evidentemente el caso del IFAI, que me parece tiene una actitud poco arrojada, ¿no? Al menos. En términos de la defensa de este principio de transparencia, llama la atención lo que decía el diputado Juan Pablo, que el miércoles pasado la mayoría de los comisionados del Pleno hayan dispuesto a colocar este nuevo texto del Código de las Relaciones Penales por encima de la ley de transparencia.